Campaña por el autocuidado femenino. Datos, experiencias y soluciones alternativas para ti. El ginecólogo que me atendió, él me trató súper mal porque él me dijo que me iba a hacer una cesárea. Dijo, no, que hay que hacer cesárea. Así que firma este papel. Y yo le dije que no, porque me tenía que explicar por qué. Y cuando yo le pregunté que por qué me quería hacer cesárea, él me empezó a tratar súper mal y no, nunca me explicó por qué. Me empezó a decir que no era responsabilidad suya si mi hijo se moría. Y yo estaba con mi otro hijo, chico, y embarazada, súper sensible. Entonces yo al final ahí ya me puse a llorar y seguía como retándome, diciéndome que mi hijo se iba a morir si yo no me hacía la cesárea. Así como Paulina, a muchas mujeres se les practica cesárea sin justificación médica. Esta consiste en una operación quirúrgica donde se evita el parto y se extrae el feto directamente del vientre a través de una incisión en la pared abdominal. Esta es una forma de violencia obstétrica que se utiliza porque facilita el trabajo y las agendas de los profesionales de la salud. No obstante, esta práctica conlleva una serie de riesgos para la madre. En Chile, actualmente se practica un 40,6% de cesáreas, por sobre el 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, asegura que si bien existe culpa por parte del personal, también cuestiona el rol del Estado, el que les obliga a practicar este tipo de conductas, al perpetuar la maternidad como un sector precario dentro de la salud. En Chile, no existe una ley que regule y sancione este tipo de casos. A esto se suma que el Código de Ética del Colegio de Matronas no hace mención a esta práctica. Las mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica solo pueden invocar la ley 20.584, que alude a los derechos y deberes en la atención de salud. Además, debes saber que existen otras opciones de partos que puedes considerar dentro del proceso. En el parto natural, el doctor basa su diagnóstico en los latidos del bebé y en la frecuencia e intensidad de las contracciones, destacando entre sus beneficios el contacto inmediato del recién nacido con su madre. El parto en el agua se caracteriza por ser espontáneo. Comienza luego que la madre haya superado las dos etapas previas al nacimiento, que son la dilatación y el encajamiento. El agua caliente permite calmar los dolores y el bebé nace totalmente relajado. Finalmente, el parto en cuclillas facilita la bajada del pequeño, permitiendo un nacimiento más rápido, con menos puje y una apertura mayor de la pelvis. Cuidarte empieza por ti. Infórmate, conócete y previene. Campaña por el autocuidado femenino.